como es la tal mashisha. Siempre mi padre hablaba la mashisha, tocaba y decía, esto es una mashisha, pero él que sabía lo que era. Ah, explicaba la música. Explicaba, sí, la música, que era mashisha, la samba, las polka, los folks. Él tocaba todo eso. Y él sabía las letras de las músicas a veces, ¿no? Cantaba algunos pedazos para nosotros. ¿Tango? El tango también, ¿no? Toda la vida existía el tango. Había un xote que decían, xote figurado, que bailaban haciendo figuras como quien corta un tango, ¿no es? Bailaban y mi padre nos enseñaba todo eso y nosotros hacía también con la gurisa. Bailaba el xote haciendo las figuras. Se soltaba la pareja y hacía las figuras bailando el xote. Sí. Y la polca con relación, en los bailes, hacían los bailes, yo era chiquilina, ¿no? Pero bailaba ya también muchas veces, ¿no? Y entonces en el baile, en todo el baile, los bailes, en todos los bailes había la polca, llegaba una hora que había la polca de relaciones. Era como un ritual ya, ¿no? Todos llegaban ahora sí a la polca con relaciones, tocaban la polca y los muchachos sacaban. Yo no me acuerdo bien si la muchacha sacaba el muchacho, creo que formaba por un lado muchacha y el otro lado los muchachos. Y esa polca con relación, las muchachas sacaban a los muchachos. Venían y los sacaban al que quería, ¿no? Y entonces bailaban y entonces cuando paraba, decía alto la música, paraba la música. Y el muchacho le cantaba el verso y ella le contestaba el verso. Era así. Y seguía la música y después venía otra pareja y tipo el periscón así. Y ahí, ¿qué pasaba si no quería bailar con alguien? Decían carón, ¿no es? Decían, le dio un carón. Cuando no. Ay, a veces daba lío, ¿no? Si no quería bailar con una persona, a veces daba lío, porque, ay, me dio un carón y que hacían lío por eso, ¿no? Por eso a veces las muchachas les tenían miedo de dar carón de no querer bailar con un tipo, ¿no? ¿Estamos hablando siempre de la serenata o ya estamos no, hablando...? No, ya el baile, ¿no? Es de la polca con relación. En la serenata eso no existía, ¿no? ¿Y en qué casa se hacía baile o dónde se hacían los bailes? Siempre había salones, ¿no es que para eso? Había un comercio, como sea, el primer comercio que hay allá arriba, pasaste allá, ¿no es? A la entrada, allá arriba, allá, primera casa, que el comercio grande que hay, ¿no es? ¿Cuál? ¿Uno que está pintado de celeste? Eso. ¿No? Ah. Allá siempre hacían baile, porque había los salones y las personas alquilarían, ¿no? ¿No? Sería que hacían un galpón, un galón allí hacían. Sí.